Por fin es viernes. Arranca ya la segunda hora aquí en Por fin es viernes. Ya sabéis, ese programa que te hace compañía al inicio del fin de semana con dos horas de música de lo más variada, como vas a poder comprobar enseguida. Si eres joven, igual no has oído hablar de la famosa movida madrileña ya por los años 80, que te podías encontrar cualquier cosa, incluso al director manchego Pedro Almodóvar cantando, bueno, que ya es mucho decir, en cualquier tugurio garito con su grupo, canciones como esta que va a sonar hoy, Gran Ganga. Gran Ganga, Gran Ganga, soy de Teherán. Gran Ganga, Gran Ganga, eres de Teherán. Calamar es por aquí, Boquerón es por allá. Explota, explota es una simpática comedia musical llena de optimismo al ritmo de las canciones de nuestra querida Rafaela Carrà. Ana Guerra es la encargada de versionar precisamente uno de sus mayores éxitos, la canción que se llama así, En el amor todo es empezar. Regresando al pasado, quiero quedarme con este simpático tema de Luis Eduardo Aute llamado Ay, ay, ay, un pequeño tributo al cantautor catalán que nos dejó a principios del mes de abril de este 2020 a los 76 años de edad. Muchos me diréis, todas sus canciones suenan igual. Y sí, es verdad, tenéis razón. Pero nadie me podrá negar que le pone color a la vida y eso es lo que necesitamos en estos tiempos tan grises. De ahí que nos visite una vez más King Africa, en este caso con su canción Batido. Hacia arriba, hacia abajo, hasta la mano te lo estás gozando. Hacia abajo, hacia arriba, hasta la mano te lo estás gozando. Sigue conmigo, sigue con buen ritmo. En Argentina, a mediados de los años 90, surgió una banda que fusionaba ska, cumbia, tango, salsa e incluso cha-cha-cha. Se llamaban La Mosca Cheche y esto, madre mía, parece un auténtico trabalenguas. ¿Éxitos? Pues bueno, canciones como Yo te quiero dar, Por no verte más o la que hoy vamos a escuchar, cha-cha-cha. Por eso yo te doy toda la vida, por eso yo te doy mi corazón, por eso yo te doy. Esto es novedad y además dúo de altura. Mar Anthony acompaña a India Martínez en su nuevo trabajo. Estrenamos hoy aquí en nuestro programa Convénceme. Juega un ratito conmigo, bebé, en el sofá o en la cama. Como fugate en verano, bebé, soplame el aire en la cara. Juega un ratito conmigo, bebé. Y cierro ya bloque con un grupo que a mí en lo personal me encanta por su personalidad, por su carisma y siempre me ha gustado las canciones que han hecho ellos, Radio Futura, así que hoy vamos a disfrutar con su Semilla Negra. Semilla negra. Pues nada amigos, os dejo con la música, luego regreso con la última media hora ya de nuestro programa. Oscuro que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. Ah, ah, ah, en el amor todo es empezar. Ah, ah, ah, en el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento que no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Empezar. Explota, explota, explota, explota, explota mi corazón, explota, explota, explota, explota, explota mi corazón. Hey, live, live, live, live. Qué desastre si tú te vas. Hey, live, live, live, live. Qué desastre si tú te vas. Ah, hasta que nos llamen para el último goodbye. El deseo de unos y otros es pasarlo guay. Unos sueñan con los arrecifes de Hawái y otros con divanes rodeados de pai pais. Y hay también quien va en pos de nirvanas a Bombay y quien se enamora de la dama de Shanghái. Hay quien rinde culto a la cultura del lolai y quien busca el árbol de la ciencia en un bonsai. Estamos todos en stand-by. Todos, todos, todos en stand-by. Unos quieren ser esbeltos como los Masai y otros codearse con la crema de la Jai. Hay quien dice que le saca un bravo samurai y en lo que más le mola es un amante thai. Unos dicen ser imperio y otros que nanai. Ay, si hubieran visto el puente sobre el río Kwai. Qué desgracia ver a tanto listo, tanto lai. Listo para ser el tonto del gran Girigai. Gran ganga, él es de Teherán. Y hasta la mano si lo estás gozando. dam dam. El fin de semana ya está en ciernes. Escucha en tu radio, por fin es viernes. Ya que vienes hasta aquí, llévame lejos de mí. Derríteme la piel poquito a poco, hazme ver el fin. Convénceme, convénceme. Confiésame el amor y deja ya el temor. Negros cautivos cruzando el mar. Por la noche estaré solo en la selva. ¿Qué voy a hacer? Esperar.

yo te doy toda la vida, por eso yo te doy mi corazón, por eso yo te doy lo que me pidas, por eso yo te doy todo mi amor, por eso yo te doy toda la vida, por eso yo te doy mi corazón, por eso yo te doy lo que me pidas, por eso yo te doy todo mi amor. ¡Se acabó! Enfilamos ya la última media hora del programa y en ella va nuestro reconocimiento a los bares. ¡Qué lugares! Mucha fuerza y a ver si pronto podemos ir de bar en bar, como nos canta Salida Nula. El bar, tu centro cultural, el bar, tu centro cultural, el bar, qué guasa, qué guasa. Este verano estoy seguro de que habrás echado de menos muchas, muchas cosas, ¿verdad? Yo, en concreto, en lo musical, a Georgie Dan. ¿Qué sería un verano sin Georgie Dan? Así que, para compensarlo, tenemos un hit con sus grandes éxitos. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? El puertorriqueño Ricky Martin se asoma también por nuestro programa para darnos más. Dame la libertad, más, más, para entrar en tu alma, hacerte soñar, más, más, suelta la libertad. Hay canciones sutiles y picarescas, como la famosa Pulga que nos cantaba hace muchos, muchos años Sara Montiel, y otras que te lo explican todo, absolutamente todo, como la banda del Capitán Canalla, Bicho Malo Pillé. El vitoriano, que no vitorino, Raúl, se pone a bailar y a cantar. Bueno, no sé cuál es el orden, la verdad. Baila, baila, baila, baila hasta el amanecer. Yo intento no mirarla y ya no puedo. Baila, baila. El tecno español tuvo gran repercusión en nuestro país en los 90, pero no todos consiguieron brillar. Grupos como Viceversa, OBK, Platoon... Algunos se quedaron a medio camino, como por ejemplo Oxígeno, grupo del cual voy a recuperar la canción que llevaba por título Mujer de mis sueños. Y para cerrar el programa, el triunfito Hugo Cobo hace una versión de este tema de María Jiménez, Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido en mi piel. Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte. Tu radio, tu música. El bimbo, bimbo, bimbo, que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Verás qué fácil es bailar bimbo siguiendo su compás. Tú llegarás así. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. La negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede. Está cansado, no le importan las mujeres. El negro no puede, no puede dormir. Probaron en el jardín y hasta la cocina. Y el negro no puede ni de noche ni de día. Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama. Si no pasa nada, dormirán en el sagrado. Dale,

Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Pasarán unas horitas y habrá copa, varios pintas. ¡Qué jarta! salado, el camarero me ha invitado y yo que estoy ilusionado. Me gusta celebrarlo todo y aunque alguno no lo va a creer, la próxima la pago yo. Ulele, ulele. El bar, tu centro cultural. El bar, tu centro cultural. El bar, qué guasa, qué guasa. Doy un beso al suelo, miro hacia el servicio, estoy ya casi que no veo. Me dice el camarero que si quiere un pampero. Oye, que avispao, el camarero me ha avisado y yo que estoy medio tocao. Me gusta celebrarlo todo y aunque alguno no lo va a creer, la pena me la pago yo. Ulele, ulele. El bar está al cerrar. El bar está al cerrar. El bar, tu bar, qué guasa, qué guasa. El bar está al cerrar, el bar está al cerrar, tu bar, qué guasa, qué guasa. Listen to the beat, it's on, son, son, son, son, son, son. Hacer eje, ca, de que ve tú de heavy metal. Y a mi burro le duele la cabeza. Y el médico le ha dicho que se pimple una cerveza. Ponme un tri naranjos. ¿Qué guasa, qué pasa? Pues nada, amigos, hasta aquí llegó el programa. A pasar un estupendo fin de semana. Y si queréis, el próximo viernes nos volvemos a encontrar. Besos. Lo que yo te haga, antes tú ya me lo hiciste. ¿Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Y yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor, se ha ido con los años. Se acabó porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido en mi piel. Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperar un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Tú no me vengas con pamplinas, no me pidas que te ayude. Cuando te necesitaba yo jamás a ti te tuve. Ni te quiero ni te odio, y quiero bien que me comprendas, que eres una más de tantas que yo nunca conociera. Se acabó porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido en mi piel. Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después luchar contra la muerte empecé a recuperar un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido en mi piel. Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Después de luchar contra la muerte empecé a recuperar y un poco olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro.